Bueno, Félix, último partido de Liga contra Valdefierro, recién ascendido de tercera, 1-0. ¿Qué tal fue el partido? Pues fue un partido feo, tenso, muchos nervios. Yo creo que no, por lo menos nosotros no nos esperábamos un partido así, no parecía como que Valdefierro hubiéramos tenido algún problema en nuestra casa o algo. No sé, aparte del resultado que les tuvo que doler un 4-0. No, no nos esperábamos quizá que algunos jugadores de Valdefierro se tomaran el partido como como algo personal, ¿no? No sé, no me sorprendió mucho, hubo demasiados nervios y demasiada tensión en el partido. Pero bueno, aparte de eso, nosotros con todos los inconvenientes que teníamos, fuimos con poca gente porque dos o tres jugadores, Palau, Marco, Bebeto, no pudieron ir por motivos profesionales. Se nos contó que Lluís Piqueras había tenido fiebre el día anterior. Nos expulsaron a la Liga Escueña al minuto 30. Alberto pidió el cambio por un golpe. Cristian Vía, que había jugado hacía semanas que no jugaba, también se retiró antes de finalizar por precauciones que ordenaron. Bueno, y con todo eso yo creo que dimos la cara, porque el partido, te digo, a pesar de todo eso y de cómo se tomó el partido el Valdefierro, no fuimos inferiores a ellos, ¿eh? Tuvimos tantas o más ocasiones que ellos y dimos la cara, trabajamos bien, corrimos mucho. Un partido feo, pero bueno, por nuestra parte se trabajó, ¿eh? Los chavales dieron la cara. Y hasta el final lo intentaron, intentaron no perder el partido. Félix, ¿han subido de categoría los dos mejores equipos del grupo? Pues, hombre, por los resultados sí. La verdad es que Valdefierro, a mí me gustó mucho los primeros 20 minutos en nuestra casa. El otro día no me gustó. Ya te digo, pues fue un partido extraño, muy extraño, ¿no? Pero por los resultados y la segunda vuelta que ha hecho tan espectacular, pues sí, ¿no? Y además todos los comentarios que me hacían a mí sobre este equipo, pues todo el mundo me decía que estaba impresionante, que ganaba con muchísima facilidad fuera y en casa, que avasallaba a los contrarios. Y la Universidad, pues sí que está un pelín por encima de todos los demás, ¿no? Yo creo que sí que han ascendido los dos mejores equipos. Vamos a esperar a ver si el Jacetano asciende también. El Jacetano, pues es un equipo equilibrado, con muchísima pegada arriba, jugadores muy experimentados. Y bueno, yo creo que sí que al final cada uno, pues acaba, sobre todo los de arriba, pues son los que más se lo merecen. Quizás te falló el Ebro, que fue una apuesta tuya. Sí, porque el Ebro tenía muy buenas individualidades, me gustó muchísimo ahí en su casa. Yo pensaba que iba a dar muchísima más guerra, que incluso iba a pelear, fíjate, por el primer puesto. Y me ha sorprendido, sí, bueno, cada uno sabe un poquito lo que ha pasado en sus equipos y los inconvenientes que habrán tenido y lo que se habrán encontrado, ¿no?, durante todo el año. Pero sí, individualmente, eso no quiere decir que luego funcione como equipo, porque se pueden dar más mil circunstancias durante un año, ¿no? Pero en un principio sí que yo creo que por presupuesto, por individualidades, por todo un poco era un equipo que estaba hecho para el ascenso. Pero ya te digo, cada equipo luego pasan mil cosas y es difícil analizar lo que pasa en otro equipo, claro. Estaba pensando que la séptima posición del Alto Rincón quizás es buena pensando en la segunda vuelta tan mala y mala pensando en la primera vuelta tan buena. No, bueno, está claro. La primera vuelta fue fantástica y la segunda vuelta ha sido muy mala, ¿no? Bueno, la séptima posición, yo creo que por el juego que hemos hecho, igual no merecíamos haber perdido esa quinta posición, pero bueno, se ha juntado todo un poco. Hemos perdido, ya hemos hablado más veces, habiendo hecho una muy muy mala segunda vuelta, hemos perdido puntos que por juego, por ocasiones y por lo que se ha visto en el campo no se nos tenían que haber ido nunca, ¿no? Pero bueno, en el fútbol también cuenta el azar. Y aparte de que hayamos hecho muchas cosas mal la segunda vuelta, también en los momentos puntuales la suerte no ha estado de nuestro lado, ¿no? Si no, eso hubiéramos mantenido un poquitín más arriba la plaza. Pero bueno, tampoco es tan importante ahora ya, visto la clasificación, cuando pierdes las posibilidades de estar con los de arriba, quedar quinto o quedar séptimo, aunque siempre te gusta quedar lo más arriba posible, eso está claro. ¿Cómo se plantea ahora la temporada que viene, Félix? Bueno, pues por parte del club con la idea de seguir creciendo, ¿eh? Nosotros vamos a intentar hacer un equipo lo más fuerte posible, analizando un poquito todo lo que nos ha pasado este año, intentando corregir defectos y seguir creciendo. Nosotros el año que viene tenemos que partir desde el primer día con la idea de volver a estar arriba con todos, de ser un equipo fuerte en la categoría, sabiendo todas las dificultades que va a haber, pero lo vamos a intentar. Y yo creo que el equipo va a crecer y va a ser un buen equipo, estoy convencido de ello. Y el club sigue creciendo, o sea que eso es lo más importante, ¿no? El equipo, si el club crece, el equipo ya se hace bien las cosas, pues hombre, el equipo un año te puede ir mejor o te puede ir peor, pero nunca tiene por qué ser un muy mal año, ¿no? No tiene por qué serlo si se hacen medio bien las cosas. Estamos haciendo buenas campañas y a ver si hacemos ya definitivamente un año completo, primera y segunda vuelta, porque hemos tenido algún año que la primera vuelta ha sido muy mala y la segunda muy vuelta muy buena y ahora estos dos últimos años al revés. Estaba pensando, supongo que ya estamos moviendo hilos para mirar de renovaciones, fichajes. Sí, ya. Se ha hablado con todos los que nos siguen el año que viene y se ha hablado con bastante gente ya de cara a que se incorpore con al equipo el próximo año, ¿no? ¿Cuándo se Sí, puede? desde el primer día, desde hace ya una semana así estamos trabajando en ello y cuanto antes lo podamos hacer mejor. Porque se prevé terminar, tener la plantilla ya formada en las próximas semanas, supongo, ¿no? Para Bueno, comenzar. nuestra idea es, como estos años de atrás, movernos antes que los demás, porque en otras circunstancias, pues no, yo creo que no se hacen bien las cosas cuando lo dejas para última hora, ¿no? Y bueno, y que lo a lo mejor pues la economía del club u otra circunstancia no nos lo permiten, ¿no? Entonces nos tenemos que mover rápido y yo creo que es lo que nos conviene a nosotros. Así lo estamos haciendo, ¿eh? Si podemos cerrar la plantilla en 2 o 3 semanas y en junio la tenemos cerrada, mejor en junio que no en agosto. Pero bueno, nunca se sabe cómo se van a dar, porque luego, claro, también cuenta, hay que contar con los que quieres incorporar, con la gente que quiera venir o no quiera venir.